se rompen cadenas. No soy esclavo más. En Cristo soy libre. No hay más condenación. Se rompen cadenas. No soy esclavo más. En Cristo soy libre. No hay más condenación. Grítalo. Se rompen cadenas. No soy esclavo más. En Cristo soy libre. No hay más. Las cadenas son rotas. Fuerte. Se rompen. Eres sano en el nombre de Jesús. Eres libre en el nombre de Cristo. Toda maldición se va en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Toda enfermedad se va, desaparece en el nombre de Jesús. Escúchalo bien. Todo espíritu de muerte se va en el nombre de Cristo. Ayúdame, iglesia. Una vez más. Que todo espíritu de muerte se vaya en el nombre de Jesús. Pensamientos de suicidio, pensamientos de muerte se van en el nombre de Jesús. Todo cáncer desaparece en el nombre de Cristo Jesús. Cristo te hizo libre. Libre, libre, libre. ¿Dónde está la iglesia que ha venido a anunciar libertad? Libertad. En el nombre de Jesús. Somos libres. Somos libres. Que se escuche fuerte. Vamos. Estaban en la cárcel y dice que les aprisionaron los pies. El enemigo pensó que al aprisionarle los pies, pensó que ahí los iba a derrotar. La sorpresa que se llevó es que no les taparon la boca. Yo no sé si alguien está entendiendo este mensaje. Aunque el enemigo te quiera detener, no podrá, porque tú tienes labios, boca para anunciar. Eres libre, soy sano, soy perdonado. En Cristo hay victoria, en Cristo hay esperanza. Nadie podrá detener mi alabanza. Nadie podrá callarme. Podrán venir vientos, podrán venir cualquier cosa, pero nadie podrá detener mi alabanza para Cristo. Otro error. Puso juntos a dos adoradores. Uno hace huir a mil, dos hacen huir a 10,000. En la unidad hay victoria. Tome la mano al que tiene al lado, sacúdalo y dígale: en la unidad hay victoria. Cuando está papá y mamá orando ahí a la medianoche, hay victoria, hay unidad. Aunque digas: hermano, yo no sé qué me está pasando, siento que no avanzo. Júntate con aquellos que proclaman libertad. Yo no sé cuántos miles sabemos en este lugar, pero si dos hacen huir a 10,000, 15,000 personas, Dios mío, Dios ya nos dio la victoria. Hay victoria en Cristo Jesús. Cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Codea a alguien y dile: te están escuchando. Vamos, dile a alguien que está atrás: te están escuchando. ¿Qué es lo que anuncias en casa? ¿Qué es lo que estás diciendo? Proclama una alabanza. En los momentos más difíciles, proclama una alabanza. En los momentos donde tal vez lo has perdido todo, proclama una alabanza. Porque de repente, a ver, grite de repente. Dígale a alguien, de repente se sacudieron los cimientos. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Hoy hay victoria en el mundo.